se realizará en Córdoba el concierto Urgente para mi tierra. Es un proyecto artístico educativo que nace de un grupo de escuelas rurales de las provincias de Córdoba y Santa Fe, en donde crean canciones motivadas por problemáticas ambientales propias y ajenas a nuestro cotidiano. Dichas canciones son interpretadas y grabadas por los alumnos de las escuelas junto a artistas invitados de Argentina y de diferentes partes del mundo, con el objetivo de contribuir a la construcción de una nueva conciencia ambiental. Desde Radio Pueblo dialogamos con el profesor de música, Yamiro Lescano, quien está a cargo de la composición de las canciones y de la producción general. Empecé a dar clases de música en escuelas donde no existe el cargo de profesor de música. Y empezar a llevar la guitarra, a cantar. En ese marco, en las primeras 6 escuelas, me di cuenta que había problemáticas ambientales que nos angustiaban, como los desmontes masivos en las escuelas, los pequeños montes que rodeaban las escuelas iban desapareciendo. Y eso nos angustiaba mucho y decidimos, con mis alumnos, transformar esa angustia en arte y componer una primera canción para exorcizar de alguna manera esa angustia. La canción se llamó Juguemos en el campo mientras Monsanto no está. Empezamos a invitar a otros artistas. Yo les dije, bueno, ¿quién puede tocar el bajo? Ya que se sumó Pablo Milanés. Así invitamos a Zeta Bocio, luego a Miguel Cantilo, luego a Víctor Heredia, luego a Jairo, luego a Diango. Y así en la primera canción se sumaron 30 artistas y esto nos llevó a empezar a entender que podíamos abordar otras problemáticas ambientales a través de canciones. Y durante 5 años compusimos 30 canciones en las cuales invitamos a más de 300 artistas de distintas partes del mundo, no solamente de Argentina. Y ese fue el principio un poco de este sueño colectivo. Este domingo 12 de noviembre, el proyecto hará su gran show denominado Huestac Ambiental, en la localidad de San Marcos Sud, en el sur de Córdoba. El mismo será gratuito y al aire libre. Porque todos están entendiendo de que estas son voces de nuestras infancias que bregan por un mundo mejor y nos interpelan sobre nuestra casa común y sobre nuestros bienes comunes. Hoy tenemos más de 100 voces que van a cantar este 12 de noviembre, nuevas infancias que van a interpretar estas canciones. Reportó para el informativo Farco, Vanessa Ozán, desde Radio Pueblo de Dianfunes, Córdoba.